Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. El encuentro con la información cultural nacional e internacional inician en este momento con Bitácora. Bienvenidos y bienvenidas. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijo y Darío Males. Les recordamos que ustedes nos sintonizan en Pichincha a través de la señal de los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas pueden encontrarnos en la 92.1 FM Radio Macarena. Y a nivel nacional e internacional estamos en www.casadelacultura.gov.es. Reiteramos nuestro compromiso con la información presentándoles los titulares. En la emisión 136 de Bitácora, en cortos desde la casa, tendremos información sobre el increíble trabajo de un equipo de arqueólogos en descubrir el contenido de un pergamino de 1500 años de antigüedad y las declaraciones del ministro de Cultura, Gijón Long, en torno a varios temas que atañan a esta cartera de Estado. Hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de los participantes del Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana que se desarrolló en pasados días en la Universidad Andina Simón Bolívar y aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En especiales desde la casa tendremos información sobre el libro Cronistas de Fiestas Populares que está próximo a presentarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Al final del informativo, como siempre, tendremos el segmento Episodios, que nos ayuda a recordar los sucesos trascendentes de nuestra cultura literaria y musical. Hoy recordamos los sucesos de un 22 de julio. Iniciamos el informativo invitándoles a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión de Información Cultural. En Israel, expertos han logrado descifrar un pergamino de unos 1500 años de antigüedad. Desde su descubrimiento hace unos 45 años, este pergamino de 1500 años de antigüedad guardaba celosamente su mensaje. La dificultad de conocer su contenido, además de los años de antigüedad, se sumó a que el rollo de pergamino se encontró totalmente quemado. El pergamino fue encontrado en el margen occidental del Mar Muerto y, según la Autoridad de Antigüedades de Israel, se trata del hallazgo más antiguo de su tipo desde el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Los expertos, ayudados de tecnología de última generación, han podido descifrar el mensaje oculto por el tiempo y el fuego. El contenido del pergamino es una copia del libro Levítico, uno de los 5 libros escritos por Moisés y figuran como parte del Antiguo Testamento. Su nombre hace honor a una de las 12 tribus sacerdotales de Israel, llamada Levi. Según los resultados de Carbono 14, han determinado que el rollo data del siglo VI de nuestra era. El descubrimiento se dio en un oasis de Ein Gedi, en donde se sabe que el asentamiento de judíos fue incendiado hasta sus cimientos, haciendo que sus habitantes abandonen el lugar y nunca más regresen. El ministro Gijón Long con visión clara del rol del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Los detalles con Darío Males. El ministro de Cultura, en entrevista concedida a Diario El Comercio, dijo que está de acuerdo con la autonomía de la Casa de la Cultura siempre y cuando exista un manejo responsable y con rendición de cuentas por uso de los fondos públicos. Autonomía, pero no entendida como isla, como hacienda, como feudo. Nosotros lo trabajamos mucho eso en el caso de las universidades. ¿Eso está pasando ahora? Yo creo que en algunos núcleos sí. De nuevo, las generalidades son... son peligrosas y yo no quiero ofender a nadie, pero pasaba mucho, por ejemplo, en las universidades, ¿no? En las universidades públicas, el discurso de la autonomía era un discurso ultraliberal, ultra neoliberal, un poco lo mismo en las casas de la cultura. Debería haber un consejo electo y todo, una cosa mucho más representativa de la sociedad y con rendición de cuentas. Cuando hablamos de autonomía responsable, podría haber también evaluación de calidad de la propuesta. De la gestión. Porque recibe recursos públicos, es importante que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Considera que la Casa de la Cultura debe tener presencia cantonal a través de los núcleos provinciales, los mismos que deben ser activos y democráticos para contar con más miembros jóvenes y adultos. Está de acuerdo con la propuesta del ex ministro Borja al cerrar las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura y que esta a su vez disminuya su estructura para no duplicar los esfuerzos con la Casa de la Cultura ecuatoriana. Lo que sí hay que hacer es una Casa de la Cultura muy presente en territorio, que se dedique al fomento, que se dedique a la producción y que se dedique a la circulación de bienes culturales. El Ministerio no debería hacer ni producción ni circulación de bienes culturales, sino rectoría del sistema. Entonces, en ese sentido, sí, si es que en algunos aspectos del Ministerio se tiene que achicar, por ejemplo, no necesariamente el Ministerio debería tener tanta presencia territorial. La Casa de la Cultura debería tener presencia, incluso, atrevo a decir, cantonal, en algunos cantones tiene. Aspira a tener voz, inclusive liderazgo en la Asamblea, para el segundo debate de la Ley de Cultura. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Venga. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Informativo de Bitácora, vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien dialogará con Milton Romero y Juan Carlos Grijalva sobre el Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana que se desarrolló en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Bien, amigos oyentes, continuamos aquí en el informativo Bitácora. Antes de iniciar este diálogo, también enviamos nuestros saludos, afectuosos saludos a nuestros oyentes aquí en Pichincha, en los 940M, y en el Santo Domingo de los Áchilas, a través de Radio Macarena, que nos sintonizan en la 92.1 FM. A nivel nacional e internacional, también pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Vamos a arrancar este diálogo. Nos encontramos ya junto a Milton Romero, él es miembro de la Asociación de Ecuatorianistas, y también estamos junto a Juan Carlos Grijalva, él es editor de una obra que se presenta en este Congreso Internacional de Literatura Ecuatoriana que se ha tomado los días lunes y martes de esta semana en la Universidad Andina Simón Bolívar y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Muy amable por la invitación. Buenos días. Arrancamos con Milton Romero, tú eres de la Universidad de Cincinnati, ¿verdad? Sí. Y eres miembro de la Asociación de Ecuatorianistas. Arranquemos con que nos cuentes un poco sobre la historia de esta asociación. Bueno, la asociación tiene ya más de 10 años. Es un grupo, pues, de profesores, intelectuales, gente interesada en el desarrollo y producción de crítica literaria ecuatoriana, con relación a la literatura ecuatoriana. Esta asociación fue creada con el afán de cubrir ese espacio, esa falencia, de tener un grupo de expertos sobre la literatura ecuatoriana en Estados Unidos. Todos los académicos de esta asociación allá en Estados Unidos son ecuatorianos. No, son ecuatorianos y estadounidenses. Ajá. Y eso fue lo más productivo, ¿no? Tener dos perspectivas, digamos, de un mismo punto, en este caso la literatura ecuatoriana. De ahí, pues, que la idea original era hacerla un año en Estados Unidos y un año en Ecuador. Y más o menos esa ha sido nuestra trayecto hasta hoy. Ahora, el año pasado también fue en la Universidad Andina y también en la Casa de la Cultura. Este año lo hemos repetido debido a la gran manifestación de gente. El año pasado fue increíble. Tantos ponentes en 3 días, lecturas, crítica, debate. Y lo más importante del año pasado fue la respuesta del público. Especialmente del público joven. El público de los estudiantes de colegios, universidades, que acudían pues con sed, con hambre de aprender algo más, algo que no van a aprenderlo en las clases, en sus clases, ¿no? Y es que los temas que ustedes están tratando, bueno, en este congreso del 2015 son muy muy llamativos, ¿no? Por ahí se leía la ideología de la estética, también del criollismo a la globalización. Todos estos temas están enfocados en qué objetivo. Bueno, básicamente es el análisis de la literatura ecuatoriana, pero de ahí se desprenden muchas perspectivas, ¿no? Criollismo, el análisis de postcolonial o colonialismo, y pues esa es nuestra óptica, ser democráticos y dar cabida, dar un espacio a la persona que quiera exponer su trabajo académico. Y bueno, la Asociación de Ecuatorianistas nace tal vez de alguna institución educativa de estudios superiores de Estados Unidos única, por ejemplo en el caso de Universidad Cincinnati, o son los académicos de diferentes centros educativos. Bueno, todos los miembros y amigos de la Asociación de Ecuatorianistas tenemos nuestra propia filial. Todos trabajamos en diferentes universidades en Estados Unidos, en Ecuador, y nuestro punto de encuentro es la literatura ecuatoriana. Por eso no estamos radicados en un solo centro. Este año ha tocado, por ejemplo, en la Universidad Andina. El próximo año estamos pensando organizarlo en Guayaquil, en la Universidad Católica. El siguiente año vamos a ir a Estados Unidos. No se sabe, tal vez mi universidad, tal vez la Universidad de Pittsburgh o la Universidad de Tennessee, no se sabe. Entonces, no tenemos un centro. Todos somos un centro, digamos. Todos estamos apoyando con nuestras filiales. Nuestras universidades también nos apoyan para apoyar el proyecto. Y bueno, este congreso llegó a feliz término este pasado martes 21, ¿no? Pero después de los congresos, ustedes generalmente, ¿qué se viene? No sé, ¿hay alguna hoja de ruta que se saquen algunas conclusiones de cada mesa de trabajo? ¿Cómo se viene después de los congresos? Sí, bueno, nuestra idea después del congreso es medir la respuesta del público, medir la respuesta de los ponentes, ver en qué se ha mejorado, ver en qué hemos fallado, y pues proyectar esos factores hacia el próximo. Queremos mejorar, queremos crecer, estamos usando nuestros propios errores y experiencias para pues ir a futuro, ¿no? Queremos, por ejemplo, cubrir estamos invitando a las personas o los profesores ecuatorianistas europeos, por ejemplo. ¿Quién sabe que a futuro podríamos ir a Francia? Ese es un sueño. Pero lo importante es que la Asociación de Ecuatorianistas son gente interesada. Son estudiosos ecuatorianos que viven en Ecuador. Por ejemplo, son profesores de la Universidad Central, de la Universidad Católica de Quito, Católica de Guayaquil, Católica de Cuenca, la Universidad de San Francisco, la Universidad de muchas universidades más de Ecuador, de México, por ejemplo, vienen de la UNAM, que es una gran universidad con mucha tradición e historia dentro de la literatura, también de Estados Unidos, por supuesto. De alguna manera, este tipo de actividades a nivel internacional están marcando ya el camino de la... sino más bien visibilizando el rostro de la literatura ecuatoriana afuera. Es nuestra idea. La literatura ecuatoriana tiene su espacio, ha tenido su espacio. los clásicos ecuatorianos muy conocidos, Huasipungo, pues en alguna de mis experiencias en Europa, mis amigos me dijeron Huasipungo, Huasipungo. Pues eso es de ecuatoriano. Entonces sí, la gente conoce, pero hace falta más. En el caso contemporáneo, ¿se conoce algo? Sí, hay gente conocida, gentes, personas. Y ese es nuestro trabajo, promover, difundir y dar a conocer el trabajo literario. El trabajo de los autores es importante, dar a conocerlo. Pero también el trabajo de los intelectuales, que hacen su parte silenciosa. Es decir, que van más allá del texto. Están dialogando continuamente con el texto, creando sus propias ideas, crean sus propias perspectivas a partir del texto. Y ese es nuestro trabajo también, de pues promover el pensamiento ecuatoriano. Actualmente, no sé si será parte del trabajo de ustedes como intelectuales, analistas de la literatura ecuatoriana, detectar si existe en la literatura contemporánea alguna vanguardia que se esté formando en el Ecuador. Por supuesto, esa es la discusión del día a día, ¿no? Nuestras discusiones se proyectan a eso, revisar, reconstruir, construir, deconstruir, etcétera, todo lo que ya fue y proyectarlo ahora y pues ver qué está pasando en la literatura, en los movimientos editoriales también. Las casas editoriales siempre están influyendo en este proceso literario, y pues ese es nuestro trabajo, analizar y ver qué está pasando en la literatura contemporánea especialmente, ¿no? Ajá. Y bueno, en el marco de este congreso ellos se vinieron también con algunas personas de otros lugares y también con algunas sorpresas. Realizaron la presentación de un libro aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que lleva un título bastante llamativo, ¿no? Se titula De Atahualpa a Cuauhtémoc y el subtítulo dice Los Nacionalismos Culturales de Benjamín Carrión y José Vasconcelos. Estas dos figuras ecuatoriana y mexicana muy conocidas para sus culturas respectivas, ¿no? Contamos con el editor Juan Carlos Grijalva, quien hizo posible que 13 autores se reúnan en este libro. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy amable, gracias por la invitación. ¿Este es un libro de ensayos? Este es un libro de crítico, comparativo, tiene el formato del ensayo, pero son investigaciones de distinto calibre que vienen desde distintas disciplinas, ¿no? Como bien lo mencionó, se trata de un libro coeditado, es decir, yo soy uno de los dos editores, el otro coeditor es Michael Handelsman, que es un reconocido estudioso de la literatura ecuatoriana, que ha trabajado por más de 40 años en relación a tratar de entender precisamente el trabajo de nuestros escritores, y sin duda uno de los más importantes críticos en la obra de Manuel Benjamín Carrión. Entonces, aceptó el proyecto, aceptó la invitación a participar en este proyecto como coeditor, y con él fuimos armando este grupo de interdisciplinario, 13 autores de 4 países, de Ecuador, México, Francia y Estados Unidos. Bien. Ellos son Alejandro Querigeta Barceló, Carmen Fernández Salvador, Rocío Fuentes, Javier García Diego, Yana Hadati, Michael Handelsman, que he mencionado, Carlos Jauregui, Esteban Lostanó, Luis Amarentes, François Perús, Ignacio Sánchez Prado y Emmanuel Sinardet, ¿no? Vienen de cuatro países y representan disciplinas distintas, la educación, la historia del arte, la crítica literaria, el pensamiento cultural. Y entonces, la idea fue crear esta convergencia de perspectivas, por un lado, y por el otro, crear un estudio comparativo internacional que pudiera dar nuevas luces sobre la obra no solo literaria, sino también político-cultural, como gestor cultural, que tuvo Carrión desde los años 30, ¿no? Primero como escritor y luego ya de forma más definida, digamos, como promotor de la cultura ecuatoriana, cuando precisamente fundó esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y hacen lo mismo en el caso con José Vasconcelos? La relación es que, básicamente, para los que me escuchan, pues la figura de Vasconcelos fue muy importante en la década de los años 20 en México. Él es el intelectual orgánico, digamos, de la Revolución Mexicana, una figura clave en términos de organizar la educación pública del país, un gran mecenas cultural, promotor, por ejemplo, de las artes plásticas de México, de muralistas como Diego Rivera, por ejemplo. Fue también muy importante en términos de el desarrollo de las ideas en torno a un pensamiento de lo mestizo, ¿no? Y tal vez ahí se encuentran similitudes ideológicas entre Benjamín y José Vasconcelos. Y es precisamente, bueno, ellos se conocieron en Europa, ajá, fueron amigos, hay correspondencia privada que lo atestigua, y hubo una admiración, digamos, una admiración de parte de Carrión hacia Vasconcelos. Esto no fue exclusivamente solo de Carrión, sino que se evidencia una influencia de Vasconcelos en una gama, en un diverso grupo de intelectuales, artistas, intelectuales ecuatorianos de la época, ¿no? Cuando Vasconcelos viene al Ecuador, porque lo visita en 1929, uno de los discursos que se da de bienvenida, muy elogioso, por cierto, a Vasconcelos, lo escribe nada menos que José María Velasco Ibarra. Entonces, Vasconcelos está, digamos, en la como un referente importante en el ámbito de la cultura y las ideas en la época, ¿no? Uh-huh. Para el caso específico de Carrión, digamos, Vasconcelos va a representar un referente importante en términos de la acción política de los intelectuales en la cultura. Es decir, algo que tal vez se desbordó de México y se acapara a Latinoamérica. Así es decir, es un modelo, ¿verdad? Es la creación de un proyecto cultural desde el Estado que intenta fundar una cultura nacional. Esto sucede, en el caso del Ecuador, en los años 40, a propósito del contexto, digamos, trágico, crítico que vive el país cuando se vive la derrota militar y política ante el Perú en la guerra del 41. Entonces, estamos frente a un país que se queda sin nación, prácticamente, se queda sin referente, sin identidad, una soberanía resquebrajada, un orgullo nacional en el piso, ¿no? Entonces, se necesita reestructurar un proyecto de nación para el país. Y es donde entonces Carrión encuentra en Vasconcelos un modelo interesante que se va a afincar en la cultura mestiza, en la cultura de lo mestizo, y que se va a afincar en la necesidad de que, digamos, este proyecto político-cultural del Estado tenga, por ejemplo, una raigambre popular, ¿no? Y además se materialice en instituciones concretas, no solamente sea un discurso, una colección de libros que se publica sobre este tema, sino que se va a materializar de manera concreta, ¿no? Institucional. Y ese es precisamente el momento fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy bien, en realidad este es un breve resumen de cómo nos presenta Juan Carlos Grijalva esta obra, ¿no? Pero bueno, en el caso, se nos queda corto el tiempo, pero me contaba, este libro se presentó ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lamentablemente no se queda en librerías, sino en algunas bibliotecas. Así es, lo vamos a poner en circulación en las bibliotecas. Idealmente seguiremos trabajando para que en algún momento llegue también a las librerías o al menos a las principales de ellas, uh-huh. Porque sin duda ese es uno de los problemas, ¿no? que como autores muchas personas sufren, que es producir un libro, trabajar muy duro para que se haga una investigación que digamos tiene valor, tiene importancia, puede aportar,